llorando por el daño que siempre me haces a mí. Pero vuelvo yo a tus brazos, no te consigo olvidar. No sé qué tienen tus besos, que te quiero más y más. Pero vuelvo yo a tus brazos, no te consigo olvidar. Pasa mucho tiempo cuando te vuelvo a encontrar. Porque yo me enamoré por no saber comprender, pues no sé reconocer cuando alguien no sabe amar. Porque yo me enamoré por no saber comprender, pues no sé reconocer cuando alguien lo sabe amar. Ay, cariño, cuando me alejo de ti, voy llorando, meditando, pensando nunca en volver. Ay, cariño, cuando me alejo de ti, voy llorando por el daño que siempre me haces a mí. Pero vuelvo yo a tus brazos, no te consigo olvidar. No sé qué tiene tu vida, que te quiero más y más. Pero vuelvo yo a tus brazos, no te consigo olvidar. Nunca pasa mucho tiempo cuando te vuelvo a encontrar. Cumbia. Porque yo me enamoré por no saber comprender, pues no sé reconocer cuando alguien lo sabe amar. Porque yo me enamoré por no saber comprender, pues no sé reconocer cuando alguien lo sabe amar. Ay, cariño, cuando me alejo de ti, voy llorando, voy gritando, pensando siempre en volver. Ay, cariño, cuando me alejo de ti, voy llorando por el daño que siempre me haces a mí. Pero vuelvo yo a tus brazos, no te consigo olvidar. No sé qué tienen tus besos, que te quiero más y más. Pero vuelvo yo a tus brazos, no te consigo olvidar. Nunca pasa mucho tiempo cuando te vuelvo a encontrar.